cultura, cultura, cultura, en el desayuno de los tontos. Ahora sí, arrancamos enseguida. Les comento que hay varias convocatorias para conformar coros a nivel provincial y nacional. El más importante es que se abre Alteia, un espacio de formación en música popular. La Biblioteca Popular Justo José Urquiza, en el marco de sus 100 años, abre la convocatoria junto a Facundo Cretón y Sebastián Ramírez para conformar Alteia, un espacio de formación en música popular. La propuesta basa sus pilares en la orientación a comprender la música de una manera, atención, integral, trabajando el desarrollo del oído musical, la imitación, la expresividad y la improvisación. ¿Qué integrará este espacio? Son tres áreas que se abren. Un coro de niños, abierto a niños y niñas entre 8 y 12 años, que ensayará los días martes de 14:30 horas y 16:30 horas. Por otro lado, una orquesta escuela para niñas y niños y adolescentes de 11 a 18 años, y sus ensayos tendrán lugar los días sábados de 10:30 a 13 horas. Y finalmente, un ensamble instrumental de música popular destinado a jóvenes y adultos de 18 años en adelante. Y el ensamble, en este caso, ensayará los días martes de 20:30 a 23 horas. Las inscripciones se realizan completando un formulario vía web, y para más información pueden acceder a elarboldecaramelos.blogspot, que ahí están cargadas esta noticia y además todos los formularios necesarios para que se puedan inscribir a la convocatoria. Por otro lado, en Alma Fuerte también se habla de una convocatoria para conformar coros municipales, así que la vecina ciudad esté atenta, porque la Municipalidad de Alma Fuerte informa que se encuentran abiertas las inscripciones para el coro Piedras Moras, así lo ponen en mayúscula y en negrita, destinado a jóvenes y adultos, que funcionará también los días jueves de 21 a 23 horas, y para el coro municipal de niños, destinado a niños y jóvenes entre 8 y 13 años. En este caso, los ensayos también serán los jueves, pero desde las 18:30 a las 20 horas. Ambos coros comenzarán sus actividades a partir del 14 de marzo. Y por último, para la ciudad de Córdoba, los que nos están escuchando desde allá, también se abre una convocatoria, pero en este caso para coros ya conformados, que se llamará en un ciclo musical en el Paseo de Buen Pastor, que se llama El Paseo de Coros. Como requisito estableció que tenga una trayectoria no menor a 2 años, formados y residentes en la provincia de Córdoba, y contar con una realización cantoral reciente, independiente u oficial, a la que se pueda acceder de manera digital, por ejemplo en YouTube, SoundCloud o demás plataformas digitales. Todo está movilizado por la conmemoración de la fecha internacional del Día de la Mujer, y en este caso la ciudad de Río Tercero no se quedó atrás con eso tampoco, y el Cine Club se estrenó y habló su ciclo Mujeres. El pasado jueves, el Cine Club, por tercer año consecutivo, comenzó sus actividades en la biblioteca. Esta vez, el inicio fue a través del ciclo Mujeres, compuesto por proyecciones protagonizados y dirigidos por mujeres. Los encuentros continuarán periódicamente todos los jueves con entrada libre y gratuita a las 21 horas. Así que la actividad también se hizo presente acá en Río Tercero. Una noticia no menos importante es que se está haciendo la renovación de la Biblioteca del Docente. La Biblioteca del Docente, que funciona en el edificio del SETMA de nuestra ciudad, está llevando adelante una importante renovación, y para ello están pidiendo la colaboración de toda la comunidad a través de la donación de estanterías, y por supuesto agradecen la colaboración. Ahora sí, pasamos a agenda para el fin de semana. ¿Qué tenemos para hacer en la ciudad y qué tenemos para hacer alrededores? Sobre todo en la capital provincial, que es Córdoba. Aquí tenemos en Río Tercero, en nuestra ciudad, Alejandro Cerutti. No sé si se acuerdan que habíamos hablado que ganó un premio internacional en el primer programa del desayuno. Bueno, presentó Pictures of You. El reconocido fotógrafo Alejandro Cerutti presentó el jueves su muestra fotográfica Pictures of You. La muestra tiene como eje temático la belleza femenina. Para ello, la artista eligió el blanco y el negro para de esta forma conseguir efectos marcados en el relieve y modelado de las formas de la mujer fotografiada. La muestra podrá visitarse hasta el 7 de abril en la sala 5 y C del Centro Comercial, ubicado en Libertad 50, de lunes a sábado en el horario de 11 a 13 horas y de 19 a 21 horas. Por otro lado, nos vamos un poco más allá, a Córdoba, que se desarrolla el Festival Griego Mujeres. Hoy sábado, el Festival Griego, que tiene lugar en el Teatro Griego del Parque Sarmiento desde las 17:30 horas con entrada libre y gratuita. Habrá talleres, muralistas pintando en vivo, feria de emprendedoras, espacios cedidos a organizaciones afines a las problemáticas de las mujeres y mucha música de la mano de todas ellas. Y por último, no algo menor, una muestra fotográfica que se llama Mujeres Argentinas. A partir de ayer hasta el 28 de abril se podrá disfrutar a las afueras del Museo Evita Palacio Ferreira, ahí en Plaza España, de muestra Mujeres Argentinas, que tiene por objetivo contribuir a la igualdad de género y estimular el empoderamiento femenino a través de las imágenes de mujeres que se han destacado a lo largo de su vida por su liderazgo y trascendencia profesional. Así que esas son las actividades culturales más cercanas que tenemos. También algo importante que está bueno de comentar, que se estrenó una película, a lo mejor puede ser un poco banal, pero me parece importante también, que es Capitana Marvel, hablando de mujeres. Así que los que son fanáticos de los cómics, de los superhéroes, está bueno que vayan, tiene unas buenas recomendaciones. Después la de última la podemos ir a ver juntos. Dale, me para encantaría. Para hacer una recomendación. Pero bueno, los que quieran ir al cine, está ahí. Y bueno, y es como un... Es la primera vez que se hace una película de una heroína mujer. Así que... Y de la mano de Marvel, que tiene tanta llegada a nivel nacional e internacional. Así que bueno, esa es la agenda. Espero que la puedan disfrutar y que tengan la posibilidad de ir a todos estos espacios. Bueno.